¿Te parece? Oh, Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. El que juegue para las cámaras, ¿qué le va a pasar? Va para afuera. ¿Por qué? Porque es un traidor a la causa. El que juegue para sí es un traidor a la causa. Y yo siempre me manejo con los envases y con el contenido. Ayer me metieron un perfume de berreta. ¡Me cagaron! Me puse el perfume y a los 15 segundos no había más aroma. Venía mi santa, venía mi patrona. Me compré el perfume, ¿eh? Me puse el perfume y resulta que cuando digo, olé, no te huelo nada. Sí que me habían cagado, muchacho. ¿Qué significa eso? ¿Qué morada? ¿Qué es lo que sacamos de eso? El envase. Compré un envase. ¿Adentro qué era? ¡Era berreta! Pero yo fui gil y compré el envase. No compré el contenido, compré el envase. Bueno, hoy nosotros demostramos que somos contenido. Porque el otro equipo tiene 10 veces más presupuesto que nosotros. ¿Qué 10? ¿Qué 10? Saco dos jugadores y con lo que pagan a ellos pagan a todos hasta... Bueno, vos escuchar. Vos no cobras nada. Si no sale, lo intenté. ¿Está claro? Lo intenté. Y acá no se va nadie sin intentar. ¿Qué dice Moja usted? ¿Qué dice Moja usted? Estamos bien. Vamos a intentar hacerlo. Va a salir. ¿Usted me quiere mucho a mí? ¿Mucho? ¿Dejaría a su novia por mí, no? Opa. ¿Eh? Depende. Cambio de frente. Fundamental. Cancha grande, ancha. Rival, pesada la cancha. Que corran estos hijos de puta que ganan bien. Que corran estos hijos de puta que ganan bien. ¿Está claro, no, muchacho? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4... El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes. Bienvenidos a Radio Ameba. Un programa de desprogramación. Mutante Chacha, ¿cómo andás? Bien, Chim, acá andamos tranquilo. Vine muy tranquilo, no me quiero pelear con Mario hoy, así que vamos a intentar que las cosas estén tranquilas acá en el hogar de FM de la calle y Radio Meva. Así que, antes que nada, quiero saludar. Hola, ¿cómo andás, Pablo? Hola, Chacha. Comió la madre, el ruso. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo le va, señor Danés? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenas noches a todos los oyentes. Y bueno, acá te saludo, Turco. Está todo bien. Y bueno, estamos en la, digamos, número 5 noche de esto dado en llamar Radio Ameba. Así que, ¿cómo estás, Pantomicón? Muy bien, muchas gracias. Y muy buenas noches a todo el mundo. Contento de estar aquí en otro programa de Radio Ameba. Muy bien, la nave continúa su experiencia. Vamos a por el oráculo. Debemos consultar el oráculo. Al final, ¿cuál era? ¿El rojo, el azul? Ay, el azul. ¿Estás seguro? Sí. ¿Realmente crees eso? Sí. El oráculo no, dijo... el otro. ¿El otro? Sí. El oráculo dijo que hablemos de las creencias. Vaya temor. Creer o reventar. ¿Eh? Creer o reventar, seguramente. Bueno, el ser humano, a lo largo de todo el transcurso, de su origen, de su historia de ser, ha necesitado aferrarse a creencias, a tener dioses. Quizá para que la existencia no sea tan dura, para que la existencia no sea tan pesada, para que no nos sintamos tan solos en el universo, ¿no es cierto? Es por eso es que el hombre, en toda su evolución, en toda su historia de ser, siempre necesitó aferrarse y creer en dioses. Hoy en día, yo creo que en cierto nivel, no la gente por ahí que es muy religiosa asiduamente, pero yo creo que hubo como un cambio hace un tiempo atrás. La gente cree más en lo que es un dios hoy en la actualidad, pero muchas veces no a nivel religión, sino a nivel humano, ¿no? Como diría el tema de Skid Row, Quicksand Jesus, ¿no es cierto? Jesús en la arena movediza, ¿no? Que dice, Quicksand Jesus, I need you, Quicksand Jesus, I believe you, Quicksand Jesus, I'm so far away without estoy you. Estoy sudando, ¿no es cierto? Estoy sudando. Jesús en la arena movediza, te necesito, Jesús en no la arena movediza, más, te creo. Juro, te quiero, y entonces ¿cómo dice se la rebusca para mandar a Skid Row siempre? No. Es increíble. Pero entonces, no te puedo creer. Jesús en la arena movediza, estoy tan lejos sin vos, ¿no es cierto? Algo para recordar, y bueno, en un rato citaremos también a muchas civilizaciones antiguas, los dioses y cultos que adoraban, ¿no? ¿Vos, Cris, qué opinás? Igualmente, sí, siempre me gusta hacer una diferencia o una diferenciación por ahí entre lo que es. Hay. Tal vez una confusión a veces con eso de creer, ¿no? Si uno generalmente conversa con una persona que es muy religiosa y la persona por ahí pregunta, ¿usted cree en Dios? Y generalmente mi contrapregunta es, ¿en qué sentido? Cuando me pregunta si creo, ¿qué me está preguntando?, ¿no? Porque la pregunta para mí no es clara. Hay varias formas de interpretar la palabra creer. Creer, por ejemplo, en la acepción que yo entiendo por creer es aceptar algo por fe. O sea, no tengo pruebas empíricas, pero acepto que es así, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona muy religiosa por ahí pregunta, ¿usted cree en Dios? Lo primero que le digo es no. Entonces automáticamente la persona interpreta que yo estoy diciendo que Dios no existe. Pero si me pregunta... ¿usted dice que Dios no existe? No, yo no digo que no existe, digo que no lo sé. No creo, no acepto por fe, digamos, ¿no? Yo interpreto creer como eso, aceptar algo sin tener pruebas. Me parece que es así. Y a mí me parece perfecto y me parece estupendo que la gente crea. Sin tener pruebas, ¿no? Por ejemplo, digo, la cerveza está fría. Toco la botella y está fría, efectivamente. Luego digo, Dios existe. Bueno, no tengo forma de comprobarlo. Pero que no existe también tampoco tengo forma de comprobarlo. Entonces, pues es un asunto en suspenso. El que quiere creer, pues cree y es excelente. Y el que no, pues mira. Y el que quiere suspender el juicio, me parece mucho más cauto. Y creyendo en la noche, ¡ay, qué buena está la noche! ¿O no? Mira, ¿qué te parece? Yo creo que... Creo, ¿no? El ser humano necesita explicarlo todo, ese también es un gran problema, ¿no? Exacto. Y hay cosas que no se pueden explicar. Wittgenstein creo que decía, de lo que no podemos hablar, mejor callar. Sí. Es estupendo. Yo creo que el ser humano, mira, otra vez yo creo, también necesita creer en algo para de alguna manera no hacerse cargo de sí mismo. También. Pero eso no quiere decir que yo no pueda creer en Dios. O que... Yo tranquilamente puedo creer en Dios y hacerme cargo de mí mismo o no. Vamos, que en el Dios de los libros seguro que no creo. Eso está clarísimo, porque los libros son libros y los libros los escribe la gente. Que luego me digan, tales libros religiosos tienen consejos que a veces son útiles. Sí, es cierto, todas las religiones tienen consejos que son útiles. Como también tienen unas cosas que uno le lee y dice, mamá mía, qué burrada. Y de haber un Dios, debería ser un Dios de todo el universo, ¿no es cierto? de toda una confederación intergaláctica. Lo que pasa sería es que sería el mismo dios, ¿no? Exacto. Porque a ver si va a haber un dios para la Tierra, otro dios para Venus, otro dios para... Sería un solo dios. Es que para poder explicar a Dios en un libro, el libro tendría que tener el tamaño del todo. ¿Mario? No, no, lo que pasa es que Dios es, en realidad, el dios total de todo es uno solo, ¿no? El creador de la nada, el creador del espacio vacío, el creador del infinito, el creador de todo lo que reina en todas las galaxias. Que las antiguas tribus paganas o civilizaciones tengan sus propios dioses por una cuestión de paganismo, es la seguro que esos dioses están, seguro que esos dioses mitológicos están, ¿no es cierto? Como todos los dioses griegos, los dioses romanos, ¿no es cierto? Los dioses de los vikingos, que en algún lugar de Escandinavia están, sin duda, en el Valhalla están, ¿no es cierto? Si hablamos de Thor, de Odín, de Loki, de Freya, que ella era la reina que estaba sin con corcelete y con casco, ¿no es cierto? Y con bueno, pero lo que pasa, por ejemplo, las valquirias, si citamos a las valquirias, las diosas valquirias, ¿no es cierto? Que eran dos, eran Brunilda y eran Svava, ¿no es cierto? Y eran las encargadas de recibir a los guerreros muertos en batalla al Valhalla, ¿no es cierto? Todos los guerreros, muchos de los dioses estaban en Asgard, ¿no es cierto? Y todos los guerreros muertos en batalla, más los dioses también, estaban en el Valhalla. Y las diosas, por eso se dice que eran las diosas moradoras de la muerte, ¿no es cierto? Y era lo que llevaban a todos los guerreros estos caídos, ¿no es cierto?, al Valhalla. Pero seguíamos con todo este tema de aferrarse a uno solo. Y yo quería responder yendo al punto mismo que me decía acá Santiago. El tema es el siguiente. Un Dios único es todo, ¿no es cierto? Es todo. Es el creador de todo que, bueno, lamentablemente tenemos que... digo lamentablemente porque esto es, de alguna manera u otra... es un tema que todo el tema del existencialismo, ¿no? Atando e hilando cabos es lo que ha llevado a tantos científicos o escritores a la locura, inclusive al querer, como vos decías recién, Pablo, de querer de por qué el ser humano quiere explicar todo, explicarse todo, ¿no? Entonces, gente que se ha querido explicar todo, genios sin duda, han muchas veces optado por la terrible, dolorosa y cobarde opción del suicidio, ¿no es cierto? Pero hay cosas desentrañables. ¿Qué definición? ¿Qué definición? Pará. ¿Qué definición? Porque hay cosas totalmente desentrañables que lo van a hacer siempre en toda la historia del universo, en todas las galaxias. Vos me decís a mí, Richo, en algún momento se termina todo. Me decís, ¿no es cierto? Hay una barrera, ¿no es cierto? Se terminó, listo, acá, listo. Se terminó, cerramos el universo. Se terminó Dios, cerramos el universo. Pero si decimos que hay atrás de esa barrera, va a seguir el espacio vacío y el espacio vacío y el espacio vacío. Y eso es, matemáticamente, lo que es el infinito, lo que es la eternidad, lo que es el nunca jamás, es nunca determinar. Entonces vos decís, sí, Dios, más vale que el Dios, un Dios único de todo existe. Un Dios áureo, único. ¿Pero qué es lo que sucede? Vos me preguntás, ¿pero cuándo vino? ¿Cuándo estuvo? No, estuvo siempre. Estuvo siempre. El infinito ahí va. Pero el infinito, nosotros somos parte del infinito. Nosotros somos Dios. Nosotros somos una porción de todo esto. No, pero aparte de que nosotros somos Dios, Dios está. Es muy grande. Tal cual. Es muy grande. Pero escúchame, es muy celestial. Es muy celestial. Y aparte también. Bueno, yo en mi caso personal, yo tengo una figura humana de él muy grande. Sí, pero lo abarca todo. Tiene bastante que ver con aquello de la unidad y la multiplicidad, ¿no? O sea, la unidad en algún lugar y el mundo como multiplicidad donde se manifiesta multiplicidad, de distintas formas. Multiplicidad, ¿no? De espacios. Por y eso. De espacios y de capacidades. Porque seguro, obviamente, si bien. Bueno, Dios es un tipo que de repente es el que el patrón de todas las cosas. Obviamente, cuando se abre una flor a la mañana con los primeros rayos del sol, ¿no es cierto? Ahí está Dios también, ¿no es cierto? Sí. En el respirar de la gente, en todo. Inclusive, no hay cosas buenas ni malas en la historia del ser del universo. El hombre, lamentablemente, el ser humano, acá en el planeta Tierra, a mí me causa mucha rabia, o mucha gracia, mejor dicho, indignación, cuando quiere empezar a manejar todos los fenómenos naturales, todos los recursos que de repente son de la naturaleza. Si el mar, está bien que muchas cosas son ocasionadas por perjuicios y daños químicos que provoca el ser humano en la Tierra, ¿no es cierto? Inclusive lo de los maremotos, lo de los tsunamis, eso tiene que ver mucho con bases nucleares, ¿no es cierto? Bases nucleares que hay cerca de los continentes, que eso genera que haya maremotos, tsunamis y demás, ¿no es cierto? Y igualmente en favor de las tribus, quiero aclarar que siempre se pone a las tribus, ¿no? Como, mirá los subnormales, esos como se arrodillan enfrente de una piedra, ¿no? Pero si uno habla con la gente de las tribus, generalmente le dicen que la piedra no es Dios, sino que Dios se manifiesta. Exacto. Sobre esa piedra o sobre ese tótem de madera o en ese lugar. Dios aparece, no es que Dios es esa piedra, tampoco son tan ingenuos. No, más vale, y yo creo esa creencia, capaz que es muy retrógrado, pero yo pienso lo mismo, yo a Dios lo veo en todas partes, pero porque veo en una pared, y en un perro, y en una bolsa de basura también. También hay que decir, para mí, a partir de lo que hoy yo hablaba del tema de que el ser humano quiere explicar todo, ¿no? El universo está lleno de misterios. Los misterios en la cabeza del hombre llevan al miedo, ¿no? Y muchos aprovechan eso, y de ahí yo creo que surgen las religiones, ¿no? Para poder explicar el todo, tu mente tendría que tener el tamaño del todo. Partiendo desde ahí, ya sabes lo que te espera. La nave acá, por afuera de la ventana, donde está Dios. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Muy bien, buenas noches y bienvenidos al nuevo Pantopomicón 10 miligramos. Hoy vamos a hablar de la banda australiana Severed Heads. El origen de esta banda es precisamente Sydney, Australia, finales de los años 70. Richard Fielding y Andrew Wright forman para ese entonces el dúo de música experimental Mr. and Mrs. No Smoking Sign. En el año 79 se une Tom Ellard, que se define a sí mismo como no músico con un interés autista por toda máquina que haga ruido, según él mismo lo declara, y graban algunos temas con ese nombre. En ese mismo año, Andrew Wright se va de la banda porque le parece demasiado experimental, y Richard Fielding decide cambiar el nombre del proyecto a Severed Heads, una especie de broma comercial parodiando nombres de la época como Throbbing Gristle o Symmetric Penis Clinic, para llamar la atención de la escena post-punk australiana. Hay una primera época de esta banda que va del año 1980 a 1984. En el año 1980 graban un split con la banda Rhythmic Chimps. El lado de Severed Heads trae información de cómo está construido cada uno de los temas. Tom Ellard luego, años después, sigue haciendo esto por correo, ¿no? Cada persona que le pregunta cómo están construidos los temas, él se toma el trabajo de mandarle una carta explicándole cómo es que se hace cada tema. Este disco, que se llamó Airbeaten, sale por el sello Terce Tapes, que es un sello propio de ellos mismos, ¿no? Todo está grabado en cassettes, autoproducido y grabado de forma casera. Hay algún documental por ahí dando vueltas donde muestra cómo trabaja Tom Ellard y cómo trabajaba esta gente en esa época, rayando vinilos con un clavo, por ejemplo, para provocar los loops trabados aquellos, o metiendo un vinilo, por ejemplo, sobre una hornalla para que se doble y luego al ponerlo en un tocadisco generar una especie de efecto como de pitch bend. Generalmente la música de esta época de Severed Heads se basa en lo que son todo loops de cinta, loops de vinilo y música deformada por ellos mismos. En el año 1981 Richard Fielding se va porque le parece que la banda es demasiado rockera. Entonces Tom Ellard se queda como dueño de la broma y edita el disco Clean. Para el año 1982 se une a la banda Gary Bradbury. Gary, lo que tiene la influencia de Gary es que lleva a la banda a tocar no solo en recitales que organizan ellos, sino que también lo lleva a pubs y nightclubs. Su sentido del humor, que es bastante surrealista, se hace notar en los temas y en los títulos. Junto a Tom Ellard graban el disco Blubber Knife, que tiene temas en vivo, temas muy experimentales y algunos temas un poco más parecidos a canciones. Para ese mismo año aparece la banda tocando en Metro Television, colaborando con Stephen Jones que es un hombre que construía sintetizadores de video y quería colaborar con una banda, aparece con los Severed Heads. En el año 1983 sacan el disco Since the Accident. El sonido continúa evolucionando hacia una línea más musical, pero nunca abandona la experimentación. Hay un hecho muy curioso con respecto a este disco. Como Tom Ellar grababa todo en cassettes y los cassettes había que llenarlos, en un momento graban el cassette y les sobra un espacio. Entonces dice él, pongamos el tema este, Dead Eyes Open, para rellenar y que no quede el cassette en blanco. Pues resulta que Dead Eyes Open fue un hit absoluto, que lo llevó al reconocimiento. Luego, en el año 1984, se incorpora la banda Paul Deering y graban el disco Cities Lab Horror. Es uno de los discos más oscuros y ruidosos de la banda, pero también más rítmicos. Y es el único en el que participa Paul Deering, por diferencias con Tom Ellar, que quiere llevarlo a un margen un poco más musical. Luego, Paul Deering grabaría junto con Tom Ellar y Gary Bradbury el disco de la banda Shinji Shimae, que es muchísimo más experimental y muchísimo más, por ahí, torcido que todo lo que venía haciendo Severed Heads hasta el momento. Bien, ahora, lo que estamos escuchando de fondo, de cortina, es el tema Much About Bones, de aquel primer demo Airbeaten del año 1980. Y el tema que vamos a escuchar se llama Tiny Fingers, del disco Clean del año 1981. Bien, en el año 1986, Tom Ellar se queda solo nuevamente y graba el disco Stretcher, donde perfila un proyecto más musical y bailable, con él mismo como cantante. Según su propio comentario al respecto, dice: es la evolución inevitable de un proyecto que escapó del dormitorio para hacer presentaciones en vivo. A partir de este disco, muchos de los antiguos fans de la banda lo criticaron de vendido, sin notar que bajo los ritmos de discoteca estaban escondidos aún los loops y las deformidades sonoras de siempre. Es por esto que ese mismo año, Tom Ellar edita el disco titulado Clifford Darling, Please Don't Live in the Past, algo así como Clifford, querido, por favor, no vivas en el pasado, que recoge algunas de sus piezas inéditas más antiguas. Luego de esto, a los fanáticos de la primera época, a los fanáticos acérrimos de la primera época de Severed Head se los empieza a llamar Cliffords. En el año 1987 edita el disco Bad Mood Guy y en el año 1987 edita el disco Return for Sussex. Ambos marcarían el estilo del proyecto a través de los 90s y el 2000. Musicalmente mucho más accesible, pero a la vez más difícil de clasificar. Igualmente, al día de hoy, la banda sigue manteniendo su filosofía del do-it-yourself con la que empezaron a finales de los años 70. Hacen su propio diseño gráfico, sus propios CDs, sus propios videos, incluso mantienen ellos mismos su web y publicitan su trabajo online. También crearon el sello Sebcom a partir del año 1988, donde editan sus propios discos. En el año 2008, editan un disco que se llama Adenoids. Editan un disco, va, son 5 LPs o 4 CDs, dependiendo el formato. Son rarezas del año 78 al año 85. Lo que me gustaría citar por ahí de este disco, lo que viene en el libreto interno, es la primera parte donde habla Tom Ellar, que dice lo siguiente: Aristóteles lo dijo, fue en una época razón suficiente para definir la verdad. Las ideas del filósofo estrangularon el pensamiento aún 2000 años después de su muerte. No por falta de mérito, pues su ingenio servía para satisfacer las inquietudes de la edad oscura. Pero ningún progreso fue posible hasta que su edificio fue derruido para bien o para mal. El arte es, también, un proceso de borrado. Un respeto reverencial por el pasado lleva al estancamiento. Una búsqueda frenética de cambios al nihilismo. Ambos son extremos en los motores de la creatividad. Brahma y Shiva, Yin y Yang, Eros y Thanatos, combinándose para crear la vida. Todos los artistas toman parte en bandos opuestos en épocas diversas. Lo que escuchamos ahora de fondo es el tema A Head is Born, del disco Howl As, de 1997. Y el tema que vamos a escuchar se llama Inside the Girl, del disco Undergale Succubus, del año 2002. It's taking outwards.

En la radio también. El colectivo es el amor, es darse la mano, es preguntarle al otro cómo estás, es sentir verdaderamente que estás haciendo algo en conjunto con otro. FM de la Calle, una radio como la gente. En la calle pasan cosas, en la radio también. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ameba y Bar. Pequeño laboratorio circular. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver. El pequeño laboratorio circular con un texto de una persona hablando desde una cornisa, Alejandro Pizarnik, hermoso. Palabras lejanas, dijo en un momento, que venían, ¿no? De lo lejos. Puede ser. Lo que pasa es que, claro, cuando refiere esas palabras lejanas, ¿no? Eso es una. Eso tiene que ver con una cuestión muy. Muy universal, muy muy del espacio, muy áurica, y también en una cuestión totalmente existencial, si se quiere, ¿no? ¿Cómo te viniste, Ruso? ¿Cómo te viniste? Simplemente no soy de este mundo. Claro, entonces quería referir que también, aparte de todo lo que acabo de mencionar, esto también tiene que ver con una carga genética, ¿no es cierto? Algo que va como un chip transmisor en transmisor durante diferentes generaciones y diversas generaciones a través de los siglos y los milenios en la historia de la humanidad. De repente, hoy, ¿no? Mis mejores momentos para pensar son cuando el cuerpo está en movimiento, ¿no? Entonces, ¿no? Todo está en movimiento, todo funciona parejito, digamos. Hoy mientras lavaba unos platos, pensaba en el texto de Pizarnik y se me ocurrió de repente que tal vez no es que esta chica no fuera de este mundo, sino que fuera más de este mundo que nadie. A veces hay una diferencia bastante pronunciada entre las cosas que habitan nuestra cabeza y la vida real, ¿no? Entonces, si uno logra tomar contacto extremo con lo que le rodea y con la vida tal cual es y no la vida que creemos que es, hay alta probabilidad de que termine pareciéndonos todo lo que habla la gente que tenemos alrededor un poco fuera de este mundo, ¿no? Creo yo. ¿Alín? No, sin duda, ¿no? Porque es un texto muy despojado, ¿no? Que realmente acá hay como una confesión de una autoaceptación del yo real en la cruda existencia y lo que vendríamos a ser nosotros dentro del universo, ¿no es cierto? Que ni siquiera puedo decir que es un granito de arena en una playa gigante, por favor, es una inmensidad. Y vos fíjate, somos menos que ese grano de arena en todo este universo sin fin. Entonces, este texto así tan lejano, que viene con una gran carga sensorial y demás, totalmente despojado. Nada, quería sintetizar que es la autoaceptación totalmente cruda y patética de la existencia real, ¿no es cierto? El Mano Santa está cargado. No, quería decir que me encantó el relato. Nada más. Sí, más que nada porque generalmente uno, bueno, si uno acepta lo que le enseñan o lo que le muestran sin preguntarse, ¿no? Sin preguntarse por qué nunca, raras veces va a haber un problema. Los malestares empiezan generalmente cuando uno empieza a preguntarse por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces con la pregunta por qué empiezan los malestares y las molestias y empieza el sentimiento ese un poco de alienígena, ¿no? De por qué a mí me parece que esto no está tan bien. Insisto, tiene que ver mucho entre la diferencia que hay entre la vida real o la vida que tenemos alrededor y la vida que cómo nos dicen o cómo nos enseñan que tiene que ser. Insisto, si uno no pregunta o nunca se pregunta por qué, bueno, pues lo de siempre, va a nacer, va a ir a la escuela, de la escuela va a ir al trabajo, del trabajo va a ir a la jubilación y de la jubilación pues va a ir al cajón. Y pasó la vida. Si en el transcurso de ese camino alguien se pregunta ¿por qué esto es siempre así? Ya va a tener un dolor de cabeza para toda la vida, pero es preferible, es más interesante. Tenemos a un cronopio que quiere decirnos algo. A ver. La noción es lo contrario. Existe la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna, para poder volver a salir, y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata, y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente. Mete, a veces los meten en clínicas psiquiátricas y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos, era un laberinto. Yo creo que es muy el sentido, ¿no? El corazón, el espíritu de lo que acaba de lo de Pizarnik, lo de Cortázar está ahí. Que nosotros capaz que estábamos yéndonos por otro camino y está bueno que haya pasado Cortázar diciéndonos con su manera patafísica, ahí, guarda ahí. Sí, pasándolo de hoy en día, alguien que no encaja en la sociedad porque actual, ¿no? Tal cual, para mí el texto de Pizarnik era como de alguien que no, perdido en su laberinto, que es lo que más o menos lo que decís vos, Mario, claro. Alguna vez había escuchado por ahí alguien que comentaba, ¿no? Aquello de que tomes conciencia o que observes y prestes mucha atención a tu experiencia corporal directa. Nadie puede engañarte con respecto a eso, ¿no? Y creo que el gran problema de hoy en día es que hay un bombardeo constante de información por todos lados, precisamente para crear un laberinto en la mente. Y los laberintos de la mente no... O sea, uno se crea una especie de mundo ahí dentro que poco tiene que ver con lo que hay alrededor, ¿no? Si uno logra salir de ese laberinto y estar en contacto con la vida real, luego cuando quiera comunicarse con otro va a ser bastante más difícil, ¿no? Porque cada cual tiene sus historias y sus laberintos y sus, ¿no? Su forma de percibir, ¿no? Ahí está la forma por ahí de percibir más o menos en crudo, pero dependiendo de lo que tenemos dentro, lo que llevamos dentro, lo que construimos con el correr de los años, es como percibimos, ¿no? Lo que tenemos alrededor. Por algo, no sé, una persona que es cristiana aprende a ver el mundo de modo cristiano y una persona que es musulmana aprende a ver el mundo de modo musulmán. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Por qué lo ve así? ¿Que es tonto? No es tonto. Es que simplemente observa la realidad, edita lo que le interesa, lo que no le interesa y lo que le interesa lo capta, ¿no? Y ya está. La realidad túnel que decía. Exacto, Robert, cada cual tenemos una realidad túnel donde simplemente observamos lo que pasa, quitamos lo que no nos gusta y nos quedamos con lo que apoya nuestra teoría preferida o nuestra hipótesis preferida, ¿sabes? No, sin duda, pero lo que pasa es que también las manifestaciones mentales pueden derivar en cualquier cosa, ¿no? Hay... Si bien la realidad es una sola, hay diferentes realidades, ¿no? Y muchas personas que para una persona, entre comillas, normal y común y corriente puede llegar a ser, tener alguna enfermedad psiquiátrica aguda y sin duda ser inteligentísimo, ¿no? Yo pienso que... Como Rayman, ponele. Bueno, pero eso, Rayman, claro, el tema de Dustin Hoffman, decís vos. Era película, no era una canción. Claro, lo que pasa que, claro, la mente tiene tantos vericuetos, ¿no es cierto? Uy, y es tan laberíntica, ¿no es cierto? Que cada ser en este, o cada persona en este planeta, ¿no? Puede llegar a ver una realidad absolutamente distinta de la otra, ¿no es cierto? Sí, y si me preguntan personalmente si creo que hay un intento de imposición de un tipo determinado de observar la realidad, digo que sí. Siempre alguien te está diciendo cómo tenés que ver las cosas. Y cuando algún detalle no cuadra, enseguida lo guardamos o lo metemos en un cajón para que no se vea. Yo creo que si me agarro los Illuminati hacen lo que... No entendí nada, realmente. No. Realmente estoy más perdido que... ¿Pero fuiste a ponerte fortachón, Sí, me puse fortachón con esa cosa, ¿viste? Sí, vos estás más perdido que Turco en la neblina. No, después jugamos una pulseada, a ver qué tan fuerte estás. Sí. Bueno, yo si estoy en un laberinto uso el hacha como Jack Nicholson de Shining. Y te corro ruso y te cago el chazo. El paraíso donde confluyen las vertientes más auténticas del rock. Buenas noches a todos los oyentes. Esto es Garagelandia en una nueva edición. Y bueno, hoy vamos a estar recorriendo Argentina, luego Suecia, y vamos a cerrar con Estados Unidos. Lo que se viene ahora es una gran sorpresa, un temazo del año 86, un rockabilly increíble, que a cargo de una banda legendaria, una de las mejores bandas de la historia del rock and roll vernáculo, ¿no? Estoy refiriéndome a nada más y a nada menos que esta banda de rockabilly alucinante, los Straight Cat criollos, ¿no es cierto? Nada más y nada menos que los Casanovas, banda rockabilly legendaria total, la trupa a cargo de Flavio y Sid Casanova, fantástica banda. Y vamos a pasar un tema del primer disco, un tema increíble del primer disco, vendría a ser corte número 2, al ladito de la versión hermosa de Summertime Blues de Eddie Cochran, ¿no? Sensacional. Esta banda de rockabilly tan pancuca como los Casanovas, vamos con 1986 y con este temazo, enciende un cigarrillo y mira la pelea. Y ella siente un cigarrillo, y mira la pelea. es la mujer del líder. Su gato es muy rudo y por eso está al frente de los Jets. Está al frente de los Jets. Ayer cruzó las piernas mientras la acaba el humo, mirando de perspectiva a uno de los tigres. Ya viene el tonto novio, entró usando el peine en el momento justo que el tigre sonreía a la Jets. Y sonreía a la Jets. Bueno, así pasaron los sensacionales reyes del rockabilly argento, los Casanovas, con este temazo, enciende un cigarrillo y mira la pelea. Bueno, y ahora nos vamos a Suecia con una de las mejores bandas de rock and roll del mundo de los últimos 15 años, más o menos. Estoy hablando nada más y nada menos que de los Helicopters, y vamos a pasar un gran tema. También yo diría una especie de himno que por momentos tiene una circunstancia arrolladora. Estoy hablando de The Devil Stole the Beat from the Lord, temazo que está en el grande rock de los Helicopters. Así que vamos con los Helicopters. like to smile when you choke in your laughter. But the Lord works in mysterious ways without a hint or a clue. Yeah. You're being fooled by a master man, bragging for fortunes you're about to land. And you let my guilty conscience soar, but it feels so good when it screams for more. The devil's not a gift from the Lord, it didn't get what it takes. Keep bragging like a brat, that you got away. You thought you left to the end, but you don't have the means. Oh no, you don't. The devil started big from the Lord and Mary's dreams. You're going down and you have to pay. Do you got what it takes? Yeah, you have to pay. Bueno, así pasaban los fantásticos suecos Helicopters con este hermoso tema Garage Hard Punky, bien quisero, al estilo de los 70s, The Devil Stole the Beat from the Lord. Y ahora vamos a cerrar con una de las más grandes bandas americanas que surgieron en la segunda mitad de la década del 80 y que siguen estando, y es una de las grandes bandas del heavy metal mundial, ¿no? Estamos hablando de nada más y nada menos que de los Skids, de Skid Row, la banda que fue liderada por tantos años por Sebastian Bach, y vamos a pasar un tema de su disco homónimo, año 1989, el último tema, digamos, el último tema del lado B. Increíble himno de ese heavy metal lindo americano, bien crudo, ¿no? Vamos con un himno de ese disco, del disco Skid Row, Crossways Midnight, Midnight Tornado. The night approaches after dark. You have no chance.

Buenas noches, esto es Tiempo de Rebelión. Se puso heavy laughter. Sí, a Carly lo agarró un ovni, estaba peleándola contra los abasoides. Nos acaba de telepáticamente mandar la señal. Le mando un abrazo a mi amigo. Sí, ahora salimos todos para allá, compramos unas empanadas y vamos, Carly, ¿eh? Un abrazo de tacha. Un abrazo, que estés bien. Así que vamos a pasar los tres temas que telepáticamente él nos ha comentado. Bien, vos que sos el Pagani de Carly, presenta el primero, dale. Dale, ¿qué vamos a escuchar? No tengo ni idea. Sepultura, Suicide Tendency. No, el primero es Suicide Tendency. Suicide Poison, dale. Un tema que se lo podés dedicar a tu abuela en el Día de la Abuela, que es el 23 de marzo. Así que Suicide Tendency para todas las abuelas de Bahía Blanca. Pasó Suicide al chacha, bajate de la patineta. Dale, dale, ponete los auriculares que hay que seguir. Bien, qué lindo tema. Que lo veo acá, Carlos. Qué esencia que deja acá de su rebelión, de todo. Qué grande, Carlos. Si fuera jugador de fútbol sería mejor que Messi. Nada más quiero decir. Vamos a presentar el próximo tema, chicos. ¿Quieren presentarlo ustedes? El próximo tema, Sepultura, Infected Voice. Le tengo mucho cariño a Sepultura, sobre todo porque la primera vez que escuché una voz que sonaba como monstruo, como quien dice, era Sepultura del disco Morbid Visions, el primero. Este sería de Infected Voice, es Arise. El de Arise, ¿no? Arise, que es como el quinto, yo qué sé. Venga, va. ¿Aquí qué me dice? No, claro, es sensacional el tema, ¿no? Un himno. Infected Voice, uno de los temas más violentos de ese increíble disco de thrash death metal, que es el disco Arise, salido en el año 91 de Sepultura, ¿no? Así que vamos con ese tema, ¿no? We'll be right back. seguimos en tiempos de rebelión. La sección de Carlos Orlando, que hoy no está porque creo que había pasado. Estaba complicado con el tema de la captura. Ah, the capture, está bien, perfecto. Que le volvemos a mandar un gran abrazo, ojalá que lo esté escuchando desde algún lugar del universo. Y un aguante brigada, bien. Sí. ¿Qué pasaba recién Sepultura, no? Pasó Sepultura, Infected Boys, y viene una gloriosa, genial, estaría bueno hacerlo como el Richo, ¿no? Una gloriosa, genial, poderosa, precursora. No, se vienen los increíbles Napalm Death haciendo The Wolf, I Feed. Napalm Death acá en tiempos de rebelión con una canción del último disco Utilitarian del año 2012. Muy bueno, Napalm Death, banda política, si la sabes politizar, ¿no? Muy Kennedy, muy punk. Sí. Legendaria, como quien dice. Que tiene la particularidad, el primer disco es un lado con un cantante y el otro lado con otro cantante, ¿no? Exactamente. Ni Bullen ni Lidorian. Ni Bullen en el lado A y Lidorian en el lado B. Que después hizo Cathedral, Bandaza también. Exacto, sí, sí señor. Y Nick Bullen hizo Scorn y otros tantos proyectos por ahí desperdigados por el universo de la música. Un hipidélico Lidorian. Sí, sí señor. Ahí un poco Sabbath y tal. Cerramos así tiempos de rebelión. Le mandamos un gran abrazo. ¡Vamos, Carlos! Al señor Von Gluck. Y ya vamos para allá, amigo. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Meva. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también.

La jaula sí. no sé a qué referiría. Por ahí habría que poder charlar con Nicanor Parra para preguntarle de la jaula a qué se refiere, si a una jaula externa o una jaula interna, ¿no? Un poco. Yo creo que es un poco las dos. Sí, va, siempre lo imaginé como las dos. La toda, la estructura mental define siempre un poco lo que ocurre afuera, ¿no? Como decíamos la otra vez, que las partes más antiguas del cerebro son las que predominan sobre las más nuevas, ¿no? Y uno eso lo ve replicado cuando, por ejemplo, hay dos adultos hablando y un chico quiere meter el bocadillo, que le dicen, cuando los grandes hablan, los chicos se callan, ¿no? Pero el cerebro pasa un poco así. O sea, las partes más antiguas dicen, si yo vengo sobreviviendo hace millones de años, ¿vos por qué te metés, no? Un poco por ese lado. Sí, yo lo veo muy relacionado también a lo que decía Cortázar. También. La jaula como laberinto, el laberinto como jaula. Sí, lo del laberinto, eso es un gran problema porque, bueno, como decíamos hoy, ¿no? La experiencia corporal directa no puede ser engañada. En cambio, en la mente sí que hay un montón de laberintos y un montón de historias donde podemos quedarnos dando vuelta, ¿no? Decía Jodorowsky en aquel texto que escuchamos una vez, que la mente está todo el tiempo proponiendo preguntas y creando problemas que no resuelve, ¿no? Entonces, por ahí está en uno un poco observar qué parece un problema o qué es un problema realmente, ¿no? A ver quién me está creando un problema y quién no me lo está resolviendo, ¿no? Sí, yo veo también que es también de quedarse en las zonas seguras, ¿no? Que por ahí las zonas seguras nos llevan a tener una vida chata y no salir a conquistar. Bueno, otras eso también cosas, es la jaula, ¿no? Y ahí también hay un poco de alimento. Hay una seguridad, sí, hay un poco de alimento. Me conformo con esto. La pequeña zona de confort, de, y no ir por más, por eso, ¿no? Por ir a explorar lo sí, y a veces noto que un poco el gran problema nuestro con respecto a eso es el ego desmedido, ¿sabes? Nuestro ego está tan enloquecido y tan desenfrenado que incluso cree que sabe qué es lo que va a pasar antes de que pase, ¿no? Entonces uno dice, voy a hacer esto. Y luego empieza, pero va a salir mal. Hasta que no lo hagas, no lo sabes. Pero el ego cree que lo sabe todo y dice, va a salir mal, ¿no? Sí, bueno, si estás por patear un penal, es medio parecido también. Claro, pero en ese aspecto, por ejemplo, mira, si vas a patear, si no lo pateas, te matan. Vamos a entrar en discusión. Lo tenés que patear seguro. Porque... bueno, pero esa es la mejor forma, ¿no? O sea, si uno entra ahí, ¿lo pateo o no lo pateo? Lo tenés que patear. ¿Qué le pasa al jugador, al ego del jugador, cuando está por patear un penal? ¿Se le agiganta, se le achica? Depende del jugador, supongo. Ahí no sé qué pasa con la cosa, ¿eh? Me parece que se va a pedir. Y hay gente que logra, o sea, la cosa siempre está. Hay gente que logra domesticarla, que cuando la cosa levanta la voz, la persona le dice, no. El tema que la cosa y todos estos problemas y todo este montón de cosas que estuvimos tratando de seguir la pista Meva, ¿no es cierto? También está en el arquero. Está en el arquero. Bernard Herzog hizo una película así. No era el o oh, pará. Sí, no. No, no, no, no, no. ¿Bernard Herzog? No, no. Pará. Hay una de Stallone que es de fútbol. Sí. No, eso de no. La guerra, ¿no? El temor del arquero frente al tiro del penal. Ahora no lo recuerdo, no lo he visto tampoco. Pero interesante, resulta interesante, sí, sí. Búscalo, no. Sí, ya mismo. Sí, pero volviendo a la frase, yo creo que eso es real, me parece, que a un pájaro que está muchos años encerrado en una jaula le... No sé si... Creo que pasa, ¿no? Lo que, hemos visto. Y lo hemos visto sale nosotros por ahí, dos. Siempre vuelve a la jaula. ¿Te acordás? Ahí está la comida. Cuando íbamos a correr al parque, que se escapaba el bicharraco aquel de la jaula gigante y... En el Parque Independencia. Sí, y picaba ahí alrededor de la jaula y se metía solo adentro. Eso es increíble, ¿eh? Decíamos nosotros. Alucinante. Wim Wenders. Mira, no la vi esa película. Gracias, Chachu. De nada, amigo. De nada. Sí, pero eso siempre es así un poco... Hay gente que logra lo que decíamos hoy, ¿no? Escuchar realmente a los pensamientos cuando se desbocan y simplemente ignorarlos o meterlos en vereda, ¿no? hay una cosa que es incuestionable en cierta manera, y es que los hechos, las ideas no pueden contradecir a los hechos, ¿no? Entonces, ideas uno puede tener muchas, pero las cosas que ocurren en la cabeza, si no se materializan en el mundo real, no sirven de nada. Entonces, uno puede tener mil ideas de que todo va a fracasar o que todo va a salir bien, pero eso se comprueba realmente cuando uno dice, bueno, lo voy a hacer. Entonces ahí uno ve. Decía por ahí Roosevelt, y esa es una frase muy, muy linda para citar, que decía, cuando surge una situación, se puede hacer. La mejor manera es hacerlo bien. La segunda mejor manera es hacerlo mal. Y la peor manera es no hacerlo. ¿Sabes? Entonces, cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. No importa cómo salga. Lo peor que puedes hacer es dormirte los laureles. Y creo que también cuestiona por ahí la forma en que vivimos hoy. Esta de trabajar 8 horas, ¿no? Tener fin de mes el sueldo seguro y no de por ahí salir por ahí a hacer lo que se te canta, ¿no? De la rutina, habla de lo que es la. Se refiere al sistema, la jaula para mí es el sistema. Claro, sí, sí, sí. ¿Eh? Vas a poder tener un laburito, sí, todo bien. Capaz que vas a comprarte un. Es que volvemos al mismo tema que decíamos de la, ¿no? De la educación. La educación está sobrevalorada por el hecho de que la educación, o sea, ¿no? La educación te hará libre, ya lo habíamos comentado. La educación lo que te da es la posibilidad de insertarte luego en un esquema social determinado. Claro. Si vos estás de acuerdo con ese esquema social, está todo bien. Seguí tranquilo, no pasa nada. Si vos no estás de acuerdo con ese esquema social determinado, vas a tener un problema. Sí, el sistema en sí moldea la pieza del engranaje, el sistema educativo. Va moldeando la pieza del engranaje y cuando terminás la secundaria... ¿Qué aprendes en la escuela? Te inserto. Cuando suena el timbre, voy al baño y cuando vuelve a sonar... El terciario también, ¿No? Tal cual. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bien, la sección que todos estaban esperando, digamos la verdad, si hay algo que tiene bueno este programa es Tiempo de Rebelión y Chacha versus el resto del mundo. Esta sección se la quiero dedicar a María Antonieta de las Nieves y a Carlos Villagrán como Kiko y a mi gran amigo Carlos Orlando, que hoy no estuvo acá, pero estuvo acá a mi lado en forma celestial. Vamos con esta banda inglesa llamada Baby Shambles, de mi querido amigo el señor Pete Doherty. Vamos a escuchar un tema tan lindo que va a sonar de esta manera. Nothing ever comes to nothing without chicas, chicos y perros que están ahí a la vuelta. Gracias a todos por haberme escuchado en mi sección Chacha versus el resto del mundo. Muchachos, pasó otra edición más de Noche. ¡Oh! Radio Meva, disculpe. Acto ya fallido. Estoy programado, tengo el chip, disculpen. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo, ¿es publicidad encubierta eso? Sí. ¿Quién te puso ese chip ahí? Pergolini. Pues sácatelo. Nos vamos a, bueno, nos vamos a ir yendo, ya es la hora, nos pasamos como siempre, le mandamos un beso y un abrazo a Jor, nuestra operadora de lujo. Gracias, una Jor, gran amiga. Muchas gracias. Y hablando de amigas, nos vamos a... ¿Vamos a hacer el mantra o no lo vamos a hacer al final? Sí, yo creo que sí. O lo hacemos internamente mejor. Internamente. Yo quería significar... Tenés uno manifestado. Bueno, dale. Lo bueno, ¿no? Con las manos sudadas, nos abrazamos todos. No hay ninguna razón. Aguante Raúl Porchetto. Nos vamos con The Explosiven. O Explosiven. Haciendo un gran tema, una hermosa canción, Mambo Negro. Ha sido todo. Un aplauso para los... para nosotros mismos y para Carlos, loco. Ahí vamos, Carly. Ahí vamos. Carly, en esta canción mete unos arreglos, ¿no? Toco. Creo que toca la canción. Okay. Sí. Es grande, Carlos. Thank you. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...